Bienvenidos a la máxima expresión de convivencias sonoras. Aquí comienza vuestra rockera compañía, donde las guitarras de fuego se quemarán en vuestras almas. Pasas al Rock, un programa hecho al justo volumen de... tus riffs predilectos. A esta hora las cuerdas de las guitarras rockeras comienzan a hablar, invocando a las estrellas del rock. Estrellas del rock. Musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Ya estamos aquí junto a ustedes en otra edición más de Pasas al Rock. Queridos amigos, con un invitado de lujo a esta... Que no es un invitado en realidad, venimos a conversar de música. Él es el señor Daniel del Ataúd. Dani del Ataúd. Dani del Ataúd. Aquí en Pasas al Rock, estimado don Dani, muy bienvenido. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Vine obligado acá. Obligado, sí, vos. Que me ponga el micrófono más acá. Puéntelo más cerca, eso. Bien. Ya, ahí estamos, ¿sí? Sí. Ok. Gracias por la invitación, que no fue una invitación, fue un engaño, pero bien. Pero los engaños sean todos bienvenidos. Sí, claro, obvio. Oye, aparte de estos engaños que te gustan a ti, ¿andabas en Santiago? ¿Qué andaba haciendo en Santiago el Dani del Ataúd? Andaba en el Lollapalooza. Ah, ¿y qué banda fue a ver a Lollapalooza, señor? The Specials. ¿A ese puro grupo? ¿No me pagaste 40 mil pesos la entrada para ver un grupo puro grupo? No, obviamente iba a ver a Cypress Hills, a Molotov. ¿Ya? Pero The Specials fue como la banda. Oye, que me marcó. ¿Sabes quién también fue a ver a Molotov, no? ¿Quién? Tu amigo. Sebastián daba la Bachelet, andaba ahí. Ah, sí, sí, sí. Algo sube. Con un. Pero ese no es mi amigo. Al acceso total. Tiene un parecido a mí, pero no es mi amigo. ¿Te parecía, ¿verdad? De hecho, ¿también compraste un terreno en Machalí? De hecho, no quise ponerme aro. No, porque te parecía demasiado. Uy, de verdad, eres igualito, te faltan los lentes nomás. Me molesté solo, perdón, de verdad que estamos. Oye, espérate, no. Y. Oye, préstame un mil millones, weón. No tengo donde caerme muerto, amigo Luis. Pero eres Daniel en Ataúd, pues cómo no estar donde caerte muerto. Qué gracioso. Sí, muy gracioso. Oye, estimado don Dani, la invitación es básicamente para hablar de música. ¿Sí? Para hablar de lo que hiciste en Lollapalooza, me imagino. No se puede contar todo lo que hiciste, pero todo lo que viste. Vi gente cuica. Mucha gente cuica. No. O sea, veía gente rubia y que decía, estos locos son de Alemania, son de Suiza. Y eran chilenos. Eran chilenos. Eran de la dehesa, pero no importa. Claro. Aquí en Pasar Rock somos todos morenitos. Oye, vamos a la música, ¿te parece? Te tengo una sorpresa para... A ver. Para... ¿Cómo se llama? Para el entretiempo de después. Uh-huh. Una banda de Santiago que se va de gira por Mendoza, que nos mandó su tema. Eso lo vamos a ver después de revisar esta canción de estos amigos llamados Salitrones. ¿Te gustan los Salitrones? ¿Lo has escuchado alguna vez? No, ya, no importa. De puro nombre. Listo. Vamos entonces con los Salitrones. Esto es Vulcano para abrir las pasas al rock del día de hoy con don Dani del Ataúd. Por el trasero. Ahora sí, estamos de regreso hasta ahora en Pasas al Rock y acaba de llegar esa gente cuica de Lollapalooza, ¿no? Sí, yo soy un loco, estuvimos con Lollapalooza, fui a ver bandas en bicicleta. Oye, pero tú nunca habías visto nunca había visto tal concentración de gente de la dehesa, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Gente era que era rubia, de ojos azules. Y que hablaba como chileno, era súper impactante para mí. De hecho, me sacó una foto. ¿Y por qué crees tú que esa gente va a festivales como Lollapalooza, don Dani? Para estar a la moda, supongo, qué sé yo. Pero en términos generales de producción, en términos de las agrupaciones que tú viste, porque me imagino que no viste los 45 grupos que había en Lollapalooza. No, para nada. Solamente a los que te interesaban a ti. Obvio, para eso va al festival una persona, ¿no? A ver bandas que le gustan. ¿Crees tú? Supongo, yo al menos yo sí. No sé sí, demás. ¿Tú fuiste? ¿Tú crees que eso tú crees que ellos fueron a ver bandas que les gustan o solamente fueron a ver la pose nomás? No, a sacarse fotos en yo creo que se fueron en a sacar iPhone. A sacar la foto en el cartelito ese que hay en la entrada, que dice Lollapalooza. Y chao. Yo creo que más que nada fue. Porque hay grupos de gran calidad en Lollapalooza, fue el de Massive Punkin. Creo sí. Que no le salen canas a Billy Corgan, sí, pues. Qué gracioso. Anda muy ingenioso usted, claro. Cristian. Sí, vi a Smashing Pumpkins y no me gustaron. ¿Viste Smashing Pumpkins? No, creo que estuvo como banda de segundo medio, me decían por ello, ¿no? No. O sea, es que más que estén viejos, estaban como desganados. No fue como algo como yo me lo imaginaba, al menos. Ah, tú te imaginabas más entrega en el escenario. Sí, sí. No, pero hay veces que Daniel Ataúd también toca desganado en el escenario. Jamás, mi amigo, jamás. Sí. Daniel Ataúd siempre se entrega al 100%. Siempre se entrega al 100%. Me parece muy bien. Oye, hablando de entregarse al 100%, yo te estaba contando de una banda, Santiago, pero antes de eso, ¿te puedo hacer una pregunta sexual? Sí, por supuesto. ¿Te gustan los besos lésbicos a ti o no? Me encantan. ¿Te gustan los besos lésbicos? Mira, justamente de los besos lésbicos vamos a hablar porque unos queridos amigos de Santiago se van de gira y comienza este miércoles 19 de marzo, amigo mío. Y la banda se llama justamente Besos Lésbicos, por eso te lo preguntaba. Qué buen nombre. Buen nombre. Ellos son la banda Besos Lésbicos, que son de Santiago de Chile, pero me parece que viven un poquito más abajo de la dehesa. No, no sé. No son rubios. Claro, ellos difundieron el primer single llamado Me Cansé de Confiar, lo que vamos a escuchar en un ratito más. Ellos son de Santiago, independientes. Es parte de su nuevo trabajo y es el primer single, además, un tema marcado de lo que trata, mira, por la decisión y la rabia de una generación hastiada de falsas promesas. ¿Te suena algo parecido eso a ti? ¿Podría modular de nuevo lo que dijiste? Generación hastiada de falsas promesas. Generación activa... Hastiada. Hastiada. Hastiada de falsas promesas. Una generación completa, dice. Es por eso que se llama la canción... la banda se llama Beso Lésbico y el tema Me Cansé de Confiar es por eso. ¿Y por qué Beso Lésbico? ¿Están conectados los mismos? ¿Por qué no? Deberíamos preguntarle. Sí, breve. Bueno, si nos están escuchando nuestros amigos de Beso Lésbico, díganos, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué Beso Lésbico? Porque la reseña que nos mandó el vocalista. El vocalista, el señor Lagarto Mendoza, vocalista de Beso Lésbico, que el día 19 de marzo comienza su gira por la Argentina. ¿Cómo la ve? No es bueno apoyar las bandas independientes, ¿viste? Con un beso lésbico. ¿Viste? Vamos con la música. Esto es Me Cansé de Confiar. Espero que... Beso lésbico. Algún día te cansas de confiar. ¿Te cansarás de confiar alguna vez tú? Yo creo que sí, pero de los besos lésbicos jamás. Muy bien, este es Beso Lésbico. Me Cansé de Confiar en Pasas al Rock. No esperes de mí, no Así con el beso lésbico, mi estimado don Buenísimo, Daniel buenísimo, me encantó, ¿viste? Te encantó. Y empiezan entonces a subir al próximo 19 de marzo. Les mandamos un saludo desde la Nueva Victoria. Oye, así es que... ¿Qué puedes sacar como... ¿Cómo lo podría explicar? En este festival, Lollapalooza Festival Internacional, ¿qué puedes sacar de lección Daniel Ataúd para los asesinos de Marilyn? Como lección. La verdad es que yo siempre que voy a Lollapalooza... Siempre, siempre que vais. Sí, me va muy bien, vivo en la dehesa, okay. vivo en Providencia. Sí. No, las dos veces que he ido. ¿Cuándo fue el anterior? El 2013. El 2013. Y también fui a ver a bandas que a mí me gustaban. ¿Como cuáles, por ejemplo, el 2013, Dani? A ver. Fui a ver a Bad Brains. Ya, Bad Brains, que fue una banda hardcore de los inicios. Solamente tú escuchas hardcore punk, ¿verdad? No, pero que me gustaban los Bad Brains porque después al otro día se separaron. Oh. Entonces fue bacán. ¿Y lloraste? No. Ah, pero te bebiste una cerveza en su honor. Claro, sí, eso sí. Ya. Oye, ¿y qué banda fuiste aparte de Bad Brains? No fui a los Bad Brains, ¿sabes? No, bueno. por un grupo. Es que tenía que acompañar a mi hermana chica, ¿cachai? Entonces ya. Aproveché como la. ¿Y qué más viste? Deftones. No, no fue de Deftones. No, vi a Pearl Jam y puedo decir que fue la cosa más aburrida que he visto en mi vida. ¿Lo encontraste aburrido Pearl Jam? Nunca me han gustado. Pero la gente estaba... Sí, y lo peor de todo es que habían 120.000 personas y estaban al medio y no podía salir de ese suplicio. Creo que fueron las peores horas de mi vida. Oye, ¿y en qué otro grupo más viste en 2013? Deja de hacerme esa pregunta. Es que me gusta, quiero saberlo. No fui, la verdad que no... Ah, no. Estoy inventando. Me pillaron. No recuerdo que... A ver... Ay, hubo una hora que ya no te acordáis. Es que ahora no me podía recordar ya, porque tengo la como el... Ya no importa. Ah, vi a The Hives. Ah, ¿y qué tal The Hives? Los vi... ¿Son australianos ellos? No, mi amigo Cristian, ¿no? Son suecos. Ah, no australianos, ya. Yo pensé que eran... ¿Y I Gonna Get Free? ¿Es de The Hives? No. ¿No? ¿Y de quién es? ¿Qué importa, amigo? Oye, ¿y qué banda te sorprendió este 2015 en el Lollapalooza? Gevisaurios. Gevisaurios. Era una banda de rock and roll infantil. Bueno, de metal infantil. Ah, ¿y qué significa? ¿Así como el metal pájaro? ¿Una cosa así? No, es que tú cacháis que en el escenario hay un escenario en Lollapalooza que se llama Kidapalooza. Sí. Que es para los cabros chicos. Entonces ahí tocan. El año 2013 había Cachureo y también fue hacer. Ah, bien. Y este año. Hoy te parecía Marcelo, ¿eh? De hecho, antes. Ya. Dígalo, déjame hablar bien, Cristo. Ya, hombre. Ya, vi al Gevisaurio y hacen un buen show. Y la música también es súper buena. Y lo mejor de todo es que tienen como un mensaje subliminal. Por ejemplo, hablan de en contra de la policía, pero de una manera súper infantil y didáctica, ¿cachai? Ah, entonces, como enseñándole a los niños a arrancar del ya. Son bien. Como contestatarios, pero infantilmente, ¿cachai? Sí. Pulentos. Oye, ¿alguna banda que no sea de punk que te guste y que viste en Lollapalooza 2013? No te acuerdas de Lollapalooza, no, soy malo. No, pero alguna banda que te haya llamado la atención, por ejemplo, alguna Camila Moreno que viste. No viste Camila Moreno. No. Odio a Camila Moreno. ¿Y odias a Chinoy? ¿Él ahora toca punk? Sí, super punk. No, sí. Él toca punk ahora, él es punk. O sea, siempre fue punk por lo que supe, pero... No sé, es que la verdad es que ahora de tantas minas que cantan como Camila Moreno, que me confundo, ya no sé cuál es cuál cuando escucho. Igual lo mismo que me pasa con Chinoy, está Casquivano. El está hermano, pues, hijo. Manu García. No, Manu García, no es lo mismo que Chinoy, pues. Pero yo creo que... Usted está, me entiende lo que voy, ¿no? Está bien, sí, está bien eso de hablar de música, para que la gente sepa que Daniel Ataúd es un melómano empedernido, ¿cierto? Sí, así es. Porque tiene una bolera de un grupo que ya no existe, lamentablemente. Sí, existe. Con su formación original. No, después de GRD, no, ese grupo desapareció. Ese grupo desapareció. No, eso sí es verdad. Del GRD, puede ser... No, que desapareció de Misfits. Sí, pero no. esta bolera es Misfits. De Misfits. O sea, no de Misfits. Estoy hablando de Misfits. Porque después el American Psycho no es un mal disco, pero ya era con otro vocalista. Pero es mejor Famous Monsters, que fue después del American Psycho, sí. Pero es mejor con... Algunos dicen que es mejor Danzig que el vocalista nuevo. Nuevo como... Obviamente que Danzig es mucho mejor que Michael Graves. Bueno, no sé si mejor porque son estilos totalmente diferentes. Dentro de la misma banda. Pero el G.A.D. es el clásico de disco. No me gusta mucho, prefiero el Walk Among Us. ¿Sí? Que tiene como ese... La velocidad que caracterizó al hardcore punk, pero a la vez tienen como armonía del año 50, del año 60, y eso lo hace como súper atractivo y fresco hasta el día de hoy. Tú lo escuchas disco y suena como nuevo. Mira, Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Oye, yo te tengo que contar que el día 13-14, cuando estaban todos en Lollapalooza, aquí en Iquique hubo un festival que se llamó Wicked Azul, que fueron dos días, 13-14, en Baquedano con O'Higgins. ¿Cómo les fue? La cuarta versión del concierto. Estuvo bien lindo, fíjate, bien interesante, bien, sí. De hecho, vino una banda desde Arica, que es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Ya? Escuchamos de Santiago, escuchamos a Salitrones, y ahora vamos a escuchar a José Macías Quinteto, que es una banda que vino a presentar su disco Arqueolo Jazz, el cual me entregaron. Tengo la colección del... Mira, ¿viste? Puro rescatando disco nomás. Oye, los amigos de José Macías Quinteto entonces nos presentan Blues for Blues. ¿Y por qué ese nombre? El blues, sí. Porque José Macías es el guitarrista que es dueño de la banda. Ah, José Macías Quinteto, ¿eh? ¿Te gusta el blues? ¿El rock and roll? Me gusta el blues, el Delta Blues. ¿El de dónde? ¿En Mississippi? Claro. Es el blues con guitarra acústica sin banda. Claro. ¿No te gusta el blues que después del Delta se fue a Chicago, por ejemplo? Hacer Pink Record, no, como sea, Cadillac Record. Es que ellos igual todavía en Cadillac Record igual mantenían como el espíritu del Delta Blues. Yo creo que mucho después ya se hizo como más rock and roll el asunto, pero te mentiría si te dijera, o sea, no es que me cargues, igual puedo escuchar bandas, pero que me afanen, la verdad no, que no. No, pero el rock and roll más moderno se te gusta a ti. ¿Te gusta Elvis? ¿Por qué te corta el pelo como Elvis? ¿Te gusta Elvis? Es que hubo un momento que me gustaba Elvis, pero yo creo que ahora lo superé. ¿Superaste Elvis? Sí. Pero, ¿y tú sabes que Elvis le copió a Chuck Berry, dicen las malas lenguas, no? O sea que no, Elvis no es el verdadero rey del rock and roll. No, es Chuck Berry. Pero lamentablemente Elvis Presley era blanco. Así es, y todas las miradas se sucedieron por él. Oye, ¿y los asesinos de Manil también son blancos? Blanquísimos. Sí. Pero oye, somos del norte y no somos cuicos. A pesar de que tengo ojos verdes, 1.72 m, con textura masa, blanquito, soltero. ¡Soltero! ¿Está pasando el dato, Dani, el ataúd? Sí, güey. Muy bien. Sigamos pasando el dato. Oye, entonces, escuchamos estos grupos, grupo de blues jazz de la región de Arica, Parinacota. No, ¿han tocado usted ahí? ¿Antes? Estuve a punto. ¿Y qué pasó? Nos quedamos enmarcados. Ya, listo. Vamos a este blues, for a blues, José Macías Quinteto, aquí en Pasas al Rock. We'll be right back. Ya mató la idea. Estamos aquí en Pasos al Rock, nuevamente con mi amigo Cristian Balacina. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo la estabas pasando esta tarde? Esta tarde-noche. Oye, ¿tienes buena voz radial tú, ah? Sí, siempre me han dicho eso. ¿Te lo habían dicho? ¿No te gustaría trabajar en la radio? ¿Te gustaría? Pero no gratis. No, sí, me encantaría... Bueno, la primera gratis, como otras sustancias, pero... Sí, la primera gratis. Haría el primer maquete gratis y si le gusta, bueno, cobraría. Te aviso que estás en este momento haciendo tu prueba, aquí es gratis, al principio. Después la chela, el espectro que te acompaña se va a encargar de eso, en la versión. Oye, bueno, conversando de música, tirándola un poco la talla, pero viendo... Lo profesional que puede ser un festival como Lollapalooza, uno dice, ¿por qué uno no puede producir, los mismos chilenos, producir un festival como ese? Si están los artistas, están los músicos, tiene que venir alguien de afuera a instalar un festival que lleva más de 24 años, pero eso solamente para hacer dinero, porque traen músicos, por ejemplo, como los Smashing Pumpkins, que ya no salva a nadie, y vienen a gente y paga tanta plata para ver un grupo como ese, o por ejemplo, los Red Hot Chili Peppers, igual están vigentes, pero ya son grupos que en Estados Unidos y en Norteamérica ya no se ven esos grupos, sino que vienen a tocar acá a Latinoamérica para ganarse las chauchas. Así como Pearl Jam, como que no tiene nada nuevo. Esa banda no tiene nada que nuevo así que mostrar. Es. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Hagamos la crítica a Lollapalooza. Es que Lollapalooza, yo admiraba mucho ese festival antes que llegara a Chile por un episodio de Los Simpsons. No sé si lo recuerdas, claro, cuando Homero hacía como el del hombre... Exactamente. Rajada la pala con la guata. Que ese capítulo salió en el año 96, año del pic de Lollapalooza. Ahí está, salían los Machine Pumpkins, salían los Cypress Hill. Así es. Y lo que pasa es que a esas bandas siempre las estaban invitando constantemente a aclarar eso, porque ellos fueron los fundadores, entonces como... Merecen su espacio. Son como bandas fijas que están casi todos los años, invitan a una de las bandas fundadoras del festival. Recordemos que la primera edición de Lollapalooza en el 2011 o 2012, recuérdame por favor, Dani. 2012 creo. Vino la banda del señor Perry Farrell. ¿Eso es? ¿Cómo se llama? Yo vi a The Hypes el 2013 y estuvo súper bueno. ¿Cómo se llama la banda del señor Perry Farrell? Usted tiene que saber, un fanático de Lollapalooza, pues amigo. Pregunta de trivia. No... La verdad no sé cómo saliste esto, volví a salir a corriendo en estos momentos. No. O te inventaría algo, pero no tengo cerveza. Pero ese loco, ese, ¿cómo dijiste? Perry Farrell. Tocó súper bien, loco. Tocó súper bien, espectacular. Sí. Perry Farrell estuvo bueno. Sí. No, pero el fundador de Lollapalooza, uno de los fundadores. También Alice in Chains estuvo invitado en las primeras versiones. En 92 fue la primera versión de Lollapalooza. ¿Qué es? 92. Chicago. En Chicago, sí. Y bueno, en Machine Punkin son de Chicago, los chiquillos. Uh-huh. From Chicago. Aparte de eso, yo todavía no me puedo acordar el nombre de la banda del creador de Lollapalooza, pero ya me voy a acordar. Ah, James Addiction, así se llama. Estuvieron en la primera edición de Lollapalooza. Pero eran como un colectivo al principio, de varias bandas, sino que claro. él era como la cara visible. Pero es bueno, o sea, que se haya desarrollado durante los años un festival como ese. Ahora, los bolsillos perdieron el dedo en las patas. Lleno de... Sí, es que se perdió el espíritu, yo creo, de Lollapalooza. Sí, porque era Lollapalooza era como un festival como loco, como diferente a lo que se había hecho antes. Era como más lúdico. Pero ahora se puso establishment, un poco, sí, ¿no? Sí, no, totalmente, no un poco. Ahora es como ir a un mall a escuchar música. Ah, buen punto ese. Bueno, hay que ser de repente más sincero, así como el año 96 los Spectrum fueron de gira con el... Filter Looker. Y se llamaba Filter Looker para Filter hacer Looker. Plata. Y fueron a la gira para hacer plata. Pero que a Spectrum se le perdona todo. Bueno, sí, pero Sex Pistols sin Sidicio es como el Perry Farrell sin Jane Addiction. Era al revés, pero no importa. Oye, sigamos escuchando idiota. Música como melómano... Empedernido. Yo te voy a mostrar, es que no sé si mostrar, pero ¿has escuchado Nefando, no? Oye, la banda de Marcelinho. Sí, bien. Escuchemos Nefando. Y de Pocololo. El gran finale. Y después... ¡Todos los demonios! Así canto, ¿no? Así es. Nefando es una banda también que podríamos hacer un Lollapalooza acá en Niquilio, ¿no? Sí, ¿por qué no? Con bandas de la región. A mí me encanta Nefando, yo creo que es una banda típica. ¿Por qué hoy? Dentro de su género incluso. Porque normalmente las bandas como ellos cantan en inglés porque encuentran que no suena bien en español. No, pero ellos cantan en españolísimo. Por eso, es una banda típica, porque el palestino que hacen cantar en español es como igual brígido y fuera de lo común, por eso me gustan. Vamos a escuchar entonces a Nefando, el gran finale, aquí en Pasas al Rock. Go! sigue en el juego. En este mundo que no puede más, no existe amor, solo el deseo. Ya llega el tiempo en que la oscuridad se apoderó de nuestras almas. Formaremos una gran legión. Y el mismo diablo me asegura que este es mi lugar. Hoy de su lado voy a estar, toma mi mano, vamos muy, muy abajo. Escuchando hoy era el gran final de Los Buenos de Nefando. Oye, yo les cuento también, queridos amigos, que estamos junto a Don Dani del Ataúd, invitado especial, escuchando música, hablando... Dani del Ataúd está en la casa. In the house. Oye, Dani, hablemos un poco de Asesinos de Marilyn. Qué lata. Qué fome, pero bueno, hay que hablar un poco de Asesinos de Marilyn. ¿No están tocando en vivo o están tocando en vivo? Estamos tocando en vivo, pero estamos un poco más exigentes. Yo sé que a la gente que organiza tocata, a las productoras no le va a gustar mucho esto, pero... ¿Por qué no le va a gustar mucho si uno tiene que exigir calidad, pues, amigo mío? Porque acá en el norte no estamos muy acostumbrados. Ah, esto es una crítica en general, al norte, claro, en general. Sí, no estoy hablando de una persona específica, sino que acá en el norte como que las productoras no están muy acostumbradas a darle comodidades o facilidades a las bandas y no están acostumbrados a que las bandas tengan exigencias. Pero en este sentido, el trabajo de años ustedes de este último tiempo ha generado y ha desarrollado que ustedes exijan amplificación y, por supuesto, el pago de lo que corresponde por su trabajo. Claro que sí. Les costó, pero no importa, hasta que lo hicieron. Incluso es mejor tocar no tan seguido, pero haciendo un show de calidad y con las cosas como corresponden, a tocar siempre, pero siempre como con problemas de tiempo, de amplificación, de que no pagan. Entonces es mejor ustedes aseguran bien de qué es lo que se trata, y si no se dan las condiciones mínimas, Asesino de Marilyn no toca en ninguna parte. ¿Así es? Así es. Me parece muy bien, pues, estimado amigo Don Dani. Y no tanto por nosotros, sino también al público que paga su entrada para ver un show de calidad. No creo que... Es súper fome que hagan un show malo, o sea, instalen un show malo y que además la productora se quede con la plata. ¿Por qué me interrumpe? Hablando de imbecilidad cada rato. Sí, ya, discúlpame. Ya, esa fue la idea. Oye, pero vamos con un tema. ¿Ah? No, oye, ustedes tienen otro integrante, ¿verdad? Sí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El Siniestro Frank. ¿Y el Siniestro Frank qué toca? Aparte de... No, ¿toca algo? ¿Qué toca? Toca teclado, toca guitarra y además hace coros. ¿No eres tú? No, no soy yo. Ah, o sea que puede decir que Daniel Ataúd puede morirse y las sesiones de Marilyn pueden seguir. No, jamás. ¿Por qué? Porque si nadie es imprescindible en este mundo, amigo mío. Pero asesino a Marilyn es Daniel Ataúd y Daniel Ataúd es asesino a Marilyn, toda la gente lo sabe. Oye, te pusiste Lola Paluciento. Ya, vamos a la música, vamos con el... Oye, este, ¿piensan hacer algún trabajo audiovisual los asesinos de Marilyn este 2015? ¿Grabar algún videoclip? ¿O un documental? No, yo creo que un videoclip documental es como... Está súper de moda y nosotros no somos mainstream. Pero un videoclip yo creo que es necesario para promocionar un poco el disco, para que la gente vea que hemos crecido en cadáveres, tanto a los lados como... Como hacia adelante. Como hacia adelante. ¿Y de qué tema piensan ustedes? Ah, de vuestro single que vamos a escuchar ahora, ¿será o no? Prefiero que no. No, este no, otro. ¿El Diablo es Magnífico va a poner o va a poner otro tema? No Vengas a Mi Funeral. Que también va a llevar videoclip. Ah, o sea, ¿los dos? Se supone que sí, pero, en el papel. Pero podríamos decir que a largo plazo no es malo, de repente quizás... No, sí, van a ir sí o sí, pero no son de repente grabar los dos de una sola tirada. Sí, sí, sí. Es probable. ¿Por qué no? Porque la producción de Cadáveres fue una muy buena producción, ¿eh? Excelente. Y la idea es hacer algo a la misma altura. No sé si mejor, ojalá mejor. Pero es que claro, no puedes hacer un video de menor calidad que ese. Obvio. Grave error. Pero para la próxima no deberían disfrazarse, si así no mandan miedo a usted, ¿o no? Mire, mi amigo Cristian, usted métase en su radio que yo me meto en mi banda, usted no tiene que opinar. Vamos con la música, entonces. Esto es Asesinos de Marilyn, No Vengas a Mi Funeral. Si se muere Dani en Ataúd, yo le aseguro que Asesinos de Marilyn sigue igual. Vamos con la música. De mi negro corazón pudiste matarme mientras se dio la ocasión. Ahora ya es muy tarde, este muerto revivió. La noche es muy joven para ponerse a llorar. Nena, no vengas a mi funeral. Nena, no vengas a mi funeral. No voy a estar, porque allí no me encontrarás. Nena, no vengas a mi funeral. Tocamos hasta el cielo más que una vez. Ahora sé muy bien, en el infierno arderé. Por tus promesas de papel saco las navajas de mi piel. Me hice amigo de la maldad, un eterno amante de la soledad. Brillo más que nunca en la oscuridad. Nena, no vengas a mí. No vengas a mi funeral. Nena, no vengas a mi funeral. Porque allí no me encontrarás. Porque allí no voy a estar. Porque allí no me encontrarás. Nena, no vengas. Nena, no vengas, no vengas. ¿No? Me encanta. Tiene ha marcado una época, po, aquí en la escena quiqueña. ¿2009 lo grabaste ese? ¿Tú sí. solo? Tenía ya 18 años. ¿Y ahora cuántos tienes? 19. 20. Ah, era una nena todavía. Oye, nena, bueno, hay que pensar y destacar una cosa. ¿Por qué los asesinos de Marilyn no lo invitan a la escena quiqueña a tocar? Según lo que me dices tú, porque yo creo que sí los invitan. No, la verdad es que muy pocas veces no han invitado a eventos grandes que se hacen acá en la región. En la región digo porque... ¿Lo dije bien o no? Dijiste en la región. Es que no puedo decir la R, mi amigo. Ah, ya, no importa. No nos invitan nunca, la verdad, no sé por qué. Si nosotros siempre estamos accesibles a... ¿Por a qué la mitad no invita a usted la mitad? ¿O se quiere descargar usted con algo? No, la verdad es que me dio miedo ahora de arrepentir, ¿no? Pero diga lo que tenga que decir, aquí no hay censura, amigo mío. No, lo que pasa es que nosotros igual no lo dejamos de la mitad por unos problemas que tuvimos cuando fuimos a tocar a la Feria Pulsar, representando al norte y sobre todo representando a la misma mitad. Y la mitad de alguna manera nos dio la espalda, entonces... No, pero no hagáis ese ruido, no sé, carbonero tampoco, pues, Cristian. No estoy hablando en serio, de verdad ahora estoy hablando súper en serio. Ya, no, estoy hablando de... ¿Ya? Y entonces, pero onda, no lo digo de mala onda, porque al parecer están trabajando bien, todas sus cosas, pero nosotros preferimos alejarnos de la mitad. Y yo creo que por lo mismo, pero bueno, no nos hemos salido. Ah, o sea, se alejaron pero no se fueron. Claro, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en lo que se pueda... dentro de la escena, aunque sea lo más mínimo, pero al parecer la mitad no nos necesita, así que tampoco me quita el sueño en realidad que no nos inviten. Bueno, en realidad uno tiene que seguir siempre su propio camino, independiente de las agrupaciones que existan, por supuesto aliarse con ellas, pero tampoco depender absolutamente. Claro, es que yo creo que este igual es un mensaje para si están escuchando banda nueva, banda emergente, que tienen que aprovechar los espacios, pero el camino se lo hacen ustedes, no tienen que colgarse nunca de una institución, de una agrupación, de una sociedad, no sé. El camino se lo hacen ustedes porque nadie le va a dar nada a ustedes. ¿Lo dije bien o no? Sí, bien. Nadie le va a dar nada, sino que ustedes tienen que verla por usted mismo. Dije mucho la palabra de ustedes, pero es verdad. Oye, ustedes. Dani, bueno, es bien interesante el fenómeno que se da acá en la región, que hay muy buenas bandas, hay buena música, pero de repente... Siempre se alega por los espacios, pero yo creo que los espacios uno mismo se los tiene que crear. ¿Qué dices tú? Sí y no. Bien. No eres bipolar tú, ¿no es cierto? Sí, sí lo soy. Ah, ya. Nagrin puede... ¿Quién está tan calladito, oye? ¿No quiere hablar? No, tiene ganas de hablar. Ah. Pero, ¿qué importa eso? Estamos hablando está de otra ebrio, cosa. ¿Está ebrio, tú crees? Puede ser. ¿Drogado? No. Ebrio y drogado. Bueno, está bien, po. Nosotros estamos de todo, aquí no discriminamos a nadie. Así me gusta. No, yo creo que acá en Iquique efectivamente faltan espacios. Uno va, yo fui a La Palusa, tengo la posibilidad de viajar a Santiago constantemente. Y de Santiago al sur, o incluso Arica, Antofagasta, hay espacios como para que las bandas toquen, pero no pub solamente. O sea, hay locales donde uno puede mochar, puede bailar, puede... No sé si me explico. No, no hay como esparcimiento dentro de los espacios que hay. Ah. Bueno. Porque no, imagínate una banda trash, una banda punk, una banda hardcore, y haciendo el medio show en el escenario, y que y la gente sentada porque no se puede mover, ¿no? ¿Cachai? No, no puede expresar así como... No puede descargarse, que es como la finalidad de la música. No. Oye, ¿y la experiencia de ustedes de tocar con los Pérez de Chile en el Fest que hubo en el mes de enero? Uh-huh. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Bastante buena. Eran bastante humildes. Sí, ¿po? Sí. Eso se rescata. Eso, o sea, eso es como que se agradece bastante de las bandas que vienen de afuera. Muchas veces vienen como con cartel de humilde y, no, bueno, y son todo lo contrario. Bueno, oye, ya van a ser las 10 de la noche. Sí, sí, veo que me está cortando. Estamos cerrando el programa, ¿no? Porque me hacía una pregunta sobre los Pérez de Chile después de la escena, contesto, ah, sí, bu, ah, ya. Sí, bu, sí, bu. Oye, pero es bueno entonces destacar eso que ustedes podrían armar un festo, ustedes mismos producir uno. ¿Nunca lo ha pensado? Sí, bastantes veces. ¿Y por qué no lo hacen en vez de seguir pensándolo en la taza del baño, compañero? O sea, es que nunca lo hemos tampoco... Yo tengo la idea. ¿Se llama Asesino de Mario? Que se ponga, que se llame como usted, la no, banda. Nosotros ya tenemos un nombre, tenemos como una modalidad también, que es la más que nada la copia de otros festivales, pero siempre va a tener un toque quiqueño. Esa es la gracia del festival, que sea quiqueño, pero no porque sea quiqueño va a ser aburrido, que lamentablemente harta gente piensa eso, o sea, banda local, banda fome. No sé si lo han notado. Pero tú podrías invitar a una banda de afuera y no, cerrarlo con, ¿sí?, bandas punk de acá. Yo te, Festipunk. Diría, no, tampoco Festipunk, la verdad, sino que diría la idea, pero que me la pueden copiar, pero sería un festival de dos días. Y en Baqueano con los Kings, no. No, no, no, no, es que escúchame. Ah, ok. Sería en verano un festival de dos días y que al igual que en Maquinaria, en Lollapalooza, estar tocando, tener unos tres escenarios distintos. Un escenario acústico, por ejemplo. Un escenario de banda rock, un escenario electrónico, porque acá en Iquique igual hay harto DJ, que es una forma de arte. Sí, po, que bastante. Que es, y un escenario, no sé, po, de pachanguero. Entonces, si la gente no le gusta la banda de rock que está tocando, se va a ver a DJ o la banda pachanga o la banda... Pero aquí, como así como son tan chistosos para armar eventos algunos y para desarmar eventos otros, yo estoy seguro que pondrían los escenarios uno al lado de otro, ¿tú crees eso? O sea, si lo hiciera yo, si dependiera de mí, obviamente yo lo haría bien, porque me gustan las cosas bien hechas. Y un buen espacio, para que incluso acá en Iquique, geográficamente se puede dar, no en La Pampa ni nada así, sino que en el ex estadio Cabancha. Ahí se hizo los primeros festivales de Iquique, se hicieron ahí. Sí, por eso mismo. Entonces yo creo que un buen espacio que se debería, no sé, que la mitad que tanto le gusta armar festivales, deberían jugársela porque es un buen espacio. Hacer un festival así, ahí. Sí. Yo ahí podría colaborar en todo lo que ellos quisieran. Y... Pero nadie te invita, dices tú. No, nadie. Sí, sí te invitan. Siempre te invitan. Lo no, que además tú... la última reunión que fui, terminó la reunión y cuando fui al baño, había gente que me estaba imitando. ¿Cómo? Después de la reunión había gente que me estaba imitando. Cómo hablaba. Y... Pero eso es algo bueno, ¿vos? No, a mí no me gustó nada eso. ¿De quién te imitó? No voy a decir nombre. Hagamos un SQP al rock. No, es que a mí siempre se me vincula con Cagüine dentro de la escena, pero yo... Es que tú eres cagüinero, te gusta que tienes los cachetes rosados. Eso no se debe llamar la atención, ¿o no? No soy Nacho Pop, amigo Cristian, pero... Oye, ¿qué pasa? Dígame. Ya me estás cortando. Sí, te estoy cortando. Ya. Es la hora de despedirnos. Muchas gracias por estar acá una vez más, don Dani del Ataúd. Siempre usted apoya las pasas al rock, ¿eh? Sí, siempre. Sí, yo soy así. Entonces yo no sé por qué entonces las señoras de la mitad no quieren contar conmigo. Con mi presencia. A que a lo mejor no vaya a la reunión y llegáis tarde, vos. Yo soy simpático. No, eso sí, indudable. Eres un buen frontman. Sí, cuando gracias. Te portas bien, sí, pues cuando te portas mal. No. No. Pero bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo usted para cerrar el capítulo de Pasar el Rock de la noche de hoy? Algo a la mitad. No. Buena onda con la mesa así. Músicos independientes de Tarapacá. Ah, sí, es que se me quedé con la mesa de músicos. No, pero es que la mesa de músicos fue un total fracaso. Sí, hay que decirlo. Pero bueno. A la gente que empiece, siga escuchando rock local, rock independiente, que asista a los eventos, que se porte bien en los eventos. Eso es difícil, ¿eh? Sí, bastante difícil, sobre todo acá en Iquique. Que... Todo en Iquique, ¿no es cierto? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí, don Darío. A ti, don Cristian. Podría ser conmigo ahora, lo hace súper bien. Gracias. Dale. Listo. También soy guapo. No sé, no me gustas. Y estoy vendiendo a... ¿No hay disco de Asesino de Marilyn para regalar? Se vendió todo. Oh, muy bien. Sold out. Oye, espero que les vaya muy bien. Y vamos a terminar con una banda que es de Concepción, que vinieron al Wilkerazú 2014. Ellos son Yacolén. Y vamos a terminar con ellos el Pasa Rock de la noche de hoy. ¿Qué significa Yacolén? No tengo idea. Ah, sí, me gusta. Bien informado. Es un lugar de allá de Concepción. Un lago, Yacolén. ¿Esto es verdad o me estás mintiendo? Como sea, pero igual me creí. Ya, vamos con la música. Esto es Portador, directamente desde los amigos de MIC, músicos independientes de Concepción. Son los amigos de Portador. Nos traen Yacolén y nos vemos mucho. Nos vemos luego, nos vemos pronto. Cuídense, adiós. Saludos bye, para bye. Maggie.